hablar y para pensar de la situación que viven las mujeres pobres, sobre todo frente a la justicia. Estamos en contacto con la defensora, abogada defensora Fabiana Vanini. Buenas tardes, Fabiana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Fabiana, vos, bueno, o doctora Vanini, le puedo decir no, así Fabiana, también. No, Fabiana, Fabiana. Bueno, gracias, Fabiana, por esta capacidad, esta flexibilidad que nos permita comunicarnos un poquito más entre personas. Fabiana, ¿qué es lo que ha pasado con esta condena sobre una mujer que en oportunidad de estar pariendo en el baño, en la pobreza en la que vivía con sus cuatro hijas, hijes, y que perdiera la vida de la criatura recién nacida, cómo es que llega a ser condenada por homicidio? Fabiana, ¿nos podés explicar, nos podés hacer un raconto de lo que ocurrido? Sí, la Fiscalía la acusó a Rosalía por homicidio calificado por el vínculo, esto es por el vínculo de parentesco que tenía con la víctima, la recién nacida, argumentando que no le había dispensado a la recién nacida los cuidados necesarios al momento del parto y que con ello ocasionó su muerte. Pidió prisión perpetua y en subsidio pidió una pena atenuada, teniendo en consideración la situación de vulnerabilidad de Rosalía y la situación en que se había producido el parto, solicitando una pena de 8 años de prisión. El tribunal la condenó, tomó esta acusación subsidiaria o alternativa de la Fiscalía y la condenó a 8 años de prisión, básicamente por no haberle dispensado o haber omitido brindarle a la recién nacida los cuidados necesarios para evitar su muerte. El tema que nosotros planteamos en el juicio y que ahora estamos planteando y lo vamos a hacer, a plasmar así en el recurso de casación, es que la sentencia no tiene perspectiva de género bajo ningún aspecto y que se la condena por no brindarle a la recién nacida los cuidados necesarios cuando ni siquiera Rosalía podía cuidarse ella. Rosalía era una mujer que tenía 4 hijos, sus parejas la habían abandonado con esos 4 hijos, eran menores de edad en el momento del hecho, trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche en un frigorífico de pollos, haciendo todo tipo de tareas, faenando pollos, envasando, limpiando, a veces alguna tarea de oficina, etc. Estaba inscripta como monotributista, es decir, no tenía ningún derecho laboral reconocido por la ley de contrato de trabajo. Si bien la relación era una relación de dependencia, la figura que habían encontrado para tener a los empleados, a los operarios de ese frigorífico, era el monotributo. Entonces ella no tenía ni días por enfermedad, ni días por cuidados del embarazo, ni tampoco podía ser ostensible su situación de embarazo porque la iban a despedir, no tenía vacaciones, si no trabajaba no cobraba y tenía que trabajar para mantener a los 4 hijos, que por supuesto no recibía ninguna manutención o ninguna ayuda por parte de los papás de sus hijos. El día del hecho, el día del parto, ella, como todos los días, se levanta para ir a trabajar, trabaja de 6 de la mañana a 9 de la noche, llega a la casa, se siente muy mal, le dice a su hija que se siente mal y que se va a acostar, a su hija mayor, que en ese momento tenía 12 años, se descompone, tiene dolores muy fuertes, va al baño y en 2 contracciones nace la hija. Ella se desmaya, En el baño, Fabiana, ¿no? En el baño, por supuesto, sí. Esto sucede en el baño de una humilde vivienda del pueblo de Argerich, que es un pueblo que está cerca de Bahía Blanca. Cuando despierta, ve que sus hijos están gritando, llorando, diciendo mamá, ¿qué pasa? Le pide a su hija mayor que le alcance un cuchillo para cortar el cordón, lo corta como puede, como sabe, y comienza ella a desangrarse a través del cordón. Lo ata como puede, le pide ayuda a su hija. Cuando va a asistir a la recién nacida había fallecido. La primera autopsia de la recién nacida concluye que muere o de hipotermia o de shock hipovolémico, que esto es desangrada. Una segunda autopsia que le hicieron termina concluyendo que muere por shock hipovolémico. Entonces, lo que el tribunal, tanto el tribunal como la fiscalía, le reprocha es que en ese momento ella ató su cordón, pero no ató el de la recién nacida, como si las mujeres tuviéramos que saber en ese momento cómo atar un cordón, en ese momento tan terrible, en ese shock, pariendo sola en un baño a las 11:30 de la noche, con 4 niños chiquitos llorando y gritando. Bueno, le reprocha justamente esto, no haber atado el cordón de la recién nacida y con eso haber ocasionado su muerte. Y la fiscalía aún fue mucho más allá. La fiscalía la acusó de idear un plan criminal para llegar hasta el momento del parto y matar a la bebé de esa manera. Un disparate. Un plan criminal, exacto, porque a ver, Fabiana, lo construye a partir del ocultamiento del embarazo de ella, pero ella no podía hacer ostensible su situación de embarazo en el trabajo porque... Pero ¿qué son de otro planeta, Fabiana? Discúlpame. La iban a despedir. Y tampoco podía hacer ostensible su situación de embarazo en un pueblo donde ya se la miraba muy mal y se la juzgaba muy mal por ser madre soltera con 4 hijos. Entonces, otro embarazo, otro hijo, otra boca que alimentar, ¿por qué? Bueno, todas estas cuestiones que se producen y se hablan entre los vecinos, etcétera. Ella tiene familia, tiene hermanos, pero no podían ayudarla económicamente porque también son de una condición muy humilde, no sabía a quién recurrir. El padre de esa criatura que nació y falleció, por supuesto, también desapareció. Bueno, esa es la historia, esa es la situación y la condena, que consideramos injusta, de 8 años de prisión. La verdad es que parece, o sea, no quise que sonara gracioso esto de preguntarme y preguntarte si estas personas, el fiscal y los jueces son de otro planeta, porque la verdad es que es muy difícil pensar, muy retorcido me parece, Fabiana, pensar que estaban frente a una mujer que había elaborado un plan para sacarse de encima a esa criatura. Sí, por supuesto. Yo también opino lo mismo y opino que es un disparate, y en realidad yo lo que creo es que hay detrás del reproche penal, hay un reproche moral, clasista también, que está enmascarado en un reproche penal. Claro, definitivamente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Se entiende perfectamente, Fabiana, pero además hay todo un cúmulo de cosas que están atravesando esto, que tienen que ver con la debilidad de la mujer pobre, estigmatizada por la sociedad, como nos estabas contando, y por también supuesto, amenazada en su precariedad laboral, amenazada de todas las amenazas habidas y por haber en el mundo capitalista en el que vivimos. Es muy difícil pensar que estamos frente a una persona que había elaborado un plan de esas características. Fabiana, ¿nos podés contar, y sin ánimo de atacar su figura o de dañar su figura nuevamente. ¿Cuál es la educación que tiene esta mamá? Es muy básica. Es muy básica. De hecho, hay varias pericias psicológicas y psiquiátricas en la causa que, bueno, cuentan, o sea, dan cuenta de las pocas herramientas que tenía, no solo las pocas herramientas materiales, sino las pocas herramientas psíquicas que ella tenía para resolver esta situación y poder pensar qué hacer. Es una mujer de un nivel cultural bajo, que su primer parto también lo había atravesado de esta forma. Hay una historia de partos domiciliarios, porque son gente que se ha criado en el campo, pero siempre asistidos por una persona adulta. Ella, su primer parto lo atraviesa de la misma forma, lo atraviesa en su casa, le pasa lo mismo, se desvanece, pero es su padre quien la asiste, y bueno, habiendo gente adulta, habiendo personas que te pueden asistir, también enseguida llamaron a un servicio de emergencia y la pudieron asistir en un hospital. Pero ella, viviendo en un lugar donde también la salud está lejos, sin poder comunicarse, sola, desesperada, cansada. Bueno, sin medios, exacto. Si yo tengo mi móvil cargado y tengo plata en la billetera, me llama un remis y ya sabemos cómo se manejan las personas que podemos, pero verdaderamente es muy fácil de entender que esta mujer estaba siendo víctima de una circunstancia socioeconómica que la estaba aplastando, porque si no, ¿quién elige? ¿Quién elige esa situación, Fabiana, de tener que...? Nadie, pero aparte esto tampoco fue gratuito para ella, o sea, que una hija se muera de esa forma... Tal cual. No es algo gratuito para ella, ¿no? Ella no vivió luego, bueno, esto no pasó, no, o sea, ella tiene todo un trauma y un pesar en relación a eso, a esa muerte. ¿Esta madre cuántos años tenía en el 2005, Fabiana? En ese momento tenía 32 años. 32 años, bajo nivel educativo, sí. Abandonada de todos los abandonos, acá de está el desde todos los lugares abandonada. Está el patriarcado, se ve muy clara la marca de la bota. Muy arraigado también. Desde el mirado, o sea, es la mujer la que debe brindar los cuidados necesarios al momento del parto a la recién nacida, y los padres, o el padre en ese caso concreto de la recién nacida, que jamás aportó y se desentendió y nunca se hizo cargo. Bueno, al padre lo dejamos porque en realidad no estaba en ese momento. Una cosa tremenda. La verdad es que es también difícil de entender cómo es una jueza la que promueve la condena. No sé cuáles han sido los argumentos. Fabiana, vos por ahí te podés desplazar sobre... Más o menos los que expliqué, bueno, un poco más adornados desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que son argumentos forzados. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que en realidad le ocurre le ocurrió al fiscal y lo que les ocurrió a los jueces, entiendo yo, es que carecen de perspectiva de género. Sí, sí, definitivamente. No hay perspectiva de género en la administración de justicia para estos casos. Los hay, o sea, hemos tenido un avance muy importante en muchos otros aspectos, pero para estos casos, para que se mire a la mujer como mujer, y no como un envase, un vientre, o que solo se vea a una recién nacida muerta, nos falta muchísimo. Pero es que la verdad es que acá la mirada es como si se tratara de una persona que ha cometido actos criminales durante toda su vida, o que era parte de una organización, no sé, no... No, a saber, el acto criminal que cometió fue el de ser mala madre, o sea, esto... Es así, Claro, claro. La verdad es totalmente incomprensible. No considero tampoco que sea una mala madre, quiero decir. Sí, sí, es lo que se le lo que se le reprocha, digamos, desde la... Sí, o sea, que no se... A ver, no es un delito ser mala madre. En todo caso, habrá consecuencias jurídicas. Tus hijos no puedan vivir si vos sos una mala madre. Pero lo cierto es que ella no lo era. Además de ello, como dije, entiendo que hay un reproche, y esto yo lo dije en el juicio, o sea, que el reproche estaba siendo en definitiva un reproche moral y no penal, porque realmente desde el punto de vista penal no hay posibilidad de realizar reproche alguno. Claro, es en todo caso un juicio moral, es lo que nos estás diciendo, Fabiana. Muy bien, es un juicio moral lo que ha caído sobre ella. Yo creo que sí. Bueno, los jueces entendieron otra cosa. Y bueno, ahora vamos a ver, tenemos una instancia superior, que es el Tribunal de Casación, donde ahí vamos a atacar la sentencia por lo que considera, con los argumentos jurídicos que por los que consideramos que es una sentencia que no es justa. De hecho, y bueno, veremos. Ahí se nos entrecorta un poquito la comunicación, Fabiana. Pero estamos entendiendo que hay una instancia todavía... Hay una instancia superior que es el Tribunal de Casación. Muy bien. Y ahí está la posibilidad de que a esta mujer se la considere como una mujer pobre, madre de cuatro criaturas y que en la pobreza ha tenido que sufrir lo que pasó. Esperemos que sí. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con muchos organismos feministas, con organismos por los derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, también se puso a disposición nuestro del Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos mucho apoyo, así que tenemos expectativa, muy buena expectativa con el recurso de casación. Bueno, ojalá que con tu capacidad y tu predisposición, esta madre reciba el acompañamiento, lo está recibiendo, reciba el trato que merece de parte nuestra, de parte de muchísimos organismos y de mujeres que realmente se han espantado y se han movilizado por Rosalía. Tenemos un apoyo muy grande, pero hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar y bueno, queremos asistir, Fabiana, te digo la verdad, con el corazón en la mano, queremos asistir a un momento en el que la justicia verdaderamente se ponga de pie y empiece a tener un comportamiento más o menos como corresponde. Tampoco se pide ninguna locura, porque después vemos a personas responsables de la muerte de otras personas salir como si nada hubiera pasado por una puerta. Claro, son varones y muchas veces están mejor formados, están mejor vestidos, están mejor educados, tienen más medios. Esto es... Sí, a ver, en ese aspecto al varón, pero al varón de clase media se lo juzga de otra forma, no al varón de clase baja. El varón de clase baja tiene la misma mirada clasista. Muy bien, muy bien. En general. Entonces no es solamente la justicia patriarcal, sino también la justicia patriarcal y clasista, como vos Exacto. bien marcás, lo que queremos que mute, que cambie, que reconozca cambie, sí. que estas personas tienen los mismos derechos que todos. Fabiana, la verdad es que es muy entristecedor esta situación sí, que sí. le toca vivir a tu asistida y esperamos que haya una revisión de lo que es esta condena totalmente injusta e innecesaria. Te agradecemos. Esperemos que sí. Te agradecemos muchísimo, Fabiana, este encuentro y ojalá en poco tiempo podamos volver a molestarte, a robarte unos minutos para que nos cuentes que todo cambió. Que todo cambió, sí, que la condena se revirtió. Sí, sí, sí, cuando quieran. Bueno. Yo con toda mi predisposición, porque creo que estos casos merecen ser publicitados y bueno. Hay que visibilizarlos para poder lograr un cambio. Exactamente. Y que el día de mañana, Fabiana, los derechos de esta mujer estén observados y estén garantizados. Gracias, Fabiana. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Fabiana Vanini, defensora oficial de una madre condenada a 8 años de cárcel por lo que le toca vivir a cualquier mujer en la pobreza que tiene 4 bocas que alimentar.